Efectivamente, damos la bienvenida a Carlos Maldonado de esta forma, ¿no? Porque es como nos gusta decir oficialmente, buenos días, Carlos, ya lo he dicho, a través de los micrófonos de esas emisoras, las de hoy de radio, pero para que todos nos situemos, ¿cómo está Carlos Maldonado a día de hoy? Pues está muy feliz, como siempre, como dice la canción, enamorado, ¿no? Enamorado. Enamorado, hombre, de la vida. Ya te digo, y tan enamorado, como que viene el niño de camino. Madre mía, ya no me queda otra esa. Muy bien, cuéntanos, porque dentro de lo que es los fogones vamos a hacer hincapié sobre todo en lo que has estado centrado la pasada semana en Madrid Fusión. Sí. Ya me puedes adelantar que ha ido todo muy bien, ¿verdad? Sí, la verdad ha ido genial, fue un bombazo. Solo estuve el lunes y el miércoles, el martes hice pellas. Y bueno, hice pellas porque el lunes estuve súper a tope, entonces ya. El martes estaba reventado. Me imagino. Fue un exitazo, un exitazo. Dimos una ponencia súper guay y la gente encantada. Tú me decías fuera de antena, fíjate que a pesar de que ya ha pasado tiempo, de que el concurso ya finalizó, que bueno, que el auge sigue ahí, que la gente sigue aclamando a Carlos Maldonado, pero que tú no paras, el trabajo no para. El libro, recordemos que está desde el mes de diciembre, bueno, pues ahí para que todo el mundo pueda comprarlo. ¿Qué tal va ese libro, Carlos? Vale, lujo. Cocinando la calle está funcionando bastante bien. Ya como te dije, ¿no? Lleva 50 recetas y cuenta un poquito de vida, un poquito de superación, un poquito de lo que viene siendo la vida de un adolescente, de un chaval como yo que se hace mayor y tiene que currárselo. Sí. Puede ser un golpe de suerte, como he tenido yo. No, suerte y trabajo. No. Eso. Trabajo. Pero bueno, también he tenido suerte. Vamos a ver, esto... Estar en el momento idóneo, ¿no? Eso, estar en el sitio en el momento idóneo, sin ninguna duda. No, a ver. Y luego se ha hecho valer en este caso. Claro, claro, sin duda. Luego nadie te regala nada. Una vez que se está en el sitio hay que currárselo muchísimo y dar la talla. Es más, ahora es cuando hay que dar la talla. Efectivamente. Ahora ya dejamos de ser Carlos Masterchef para convertirnos en un chef, para convertirnos en un cocinero o en un buen cocinero. Entonces ahora es cuando te tienes que hacer notar y tienes que currar el doble para dar la talla y demostrar lo que eres. Tú quieres dar la talla en tu ciudad natal, además, sobre todo. Y has dicho, yo quiero que los talaveranos estén y saboreen esos platos. Y por eso hablamos también en el mes de diciembre, en ese especial, de ese proyecto que tenías ahí entre manos. Sí, sin duda. Vamos a ver, mi tierra es mi tierra y esta ciudad la quiero un montón y a su gente que me ha apoyado desde el principio. Y entonces, bueno, quiero poner aquí un cachito de mí, quiero poner un cachito de mi cocina para ver qué tal reacciona, qué tal funciona. Por lo pronto, el food truck aquí cuando se pone en Talavera, ya lo sabes, que se peta de gente, funciona perfectamente, responde la gente de Talavera como respondió durante el programa. Así que vamos a probar con un restaurante y lo vamos a hacer divertido. Quiero montar raíces, reivindicando mi tierra, reivindicando mis raíces, que aquí me quedo. Y quiero poner cocina de toda la vida, pero un poquito peculiar, un poquito diferente. ¿Peculiar? ¿Por qué? A ver, ¿qué cambias? Porque si es cocina de toda la vida, un poquito peculiar... Claro, ahora hay técnicas nuevas, hay sabores nuevos. Digamos que hay que tener... Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos. Uh-huh. Mi idea de la cocina y mi idea de la vida es que hay que derribar fronteras ya tanto físicas como gastronómicas, ¿no? Sí. Entonces ese concepto lo quiero llevar a mi cocina. Quiero llevar esa cocina de tirar fronteras, hacer fusión, pero siempre respetando la tradición y respetando mi tierra y valorando lo que tenemos cerca. Entonces digamos que el producto principal de nuestros platos, de nuestros menús, van a ser siempre productos de la zona. Digamos que explotamos el kilómetro cero, ¿no? Ajá. Siempre nuestros ganaderos, nuestros agricultores, nuestra gente que está currando día a día aquí, de en Talavera. Entonces vamos a explotar eso. Pero claro, tenemos que derribar fronteras, poner un toque diferente. Esos contrapuntos que van a tener los platos van a ser de otros países. Vamos a meter técnicas peruanas, técnicas mexicanas, técnicas de todos los lados. Entonces, esa es la cocina de Carlos Maldonado que va a haber en Raíces. Muy bien. Oye, yo siempre veo que, por ejemplo, otros chefs, que esto de la televisión y tal lo llevan muy bien. Por ejemplo, Alberto Chicote. Sí. Cuando va a los restaurantes, él dice, el primero, oye, esas pedazo de cartas, por favor, no. Hay que simplificar. ¿Tú, claro. ¿Esto lo tienes claro también, Carlos? Lo tengo muy claro. Yo, para que un producto sea fresco, tiene que haber una carta muy reducida, que se traiga en el día, se gaste en el día y al día siguiente se vaya a comprar de nuevo y otra vez a cocinar de cero. Los productos tienen que ser frescos. Y más si explotamos el kilómetro cero, que nos pilla todo cercano. No podemos usar productos que unas cartas largas que lo guardemos detrás de la nevera y que digamos un día, mira, leche, aquí estaba este menú, este plato, fíjate. Es que juegas con la ventaja de que estás muy cerca de Madrid, entonces también efectivamente, oye, pues qué mejor que desplazarse a Madrid, que lo tenemos aquí a un paso, y tenerlo todo fresquito. Todo fresquito. El Mercamadrid es uno de los mercados más grandes de España, por no decirte el más grande de España. Hay mejor pescado fresco que en la propia costa. Fíjate. O sea, los mejores pescados se recogen en la costa y vienen para Madrid. Y nosotros, bueno, a primera hora lo compramos de allí. Pues yo creo que puede funcionar porque es un concepto diferente y yo creo que, bueno, mucha gente piensa igual que yo, ¿no? Estás ahí con muchos detalles en la carta, insisto. También estás con el tema decoración. ¿Ya lo tienes claro? Bueno, sí, la decoración ya está clara. Estamos presupuestando cocinas, que ya sabes tú, todo este tipo de burocracia. Se tarda un montón, muchos papeleos, muchas cosas que hay que hacer. Muchos impedimentos para montar una empresa, eso también lo tengo que decir. Hay gente que quiere montárselo por su cuenta y en vez de echar una mano hay muchas trabas continuas. Entonces, bueno, es difícil montárselo por cuenta propia, ¿no? Pero bueno, luchamos y saldrá adelante sin ninguna duda. Joven emprendedor, sí señor. Tenemos carta, tenemos diseño. El diseño va a ser rústico, pero moderno. Rústico, pero moderno, sí, ¿vale? Hay que llevar eso. Al llamarse raíces, lógicamente va a haber raíces de hierro por muchos sitios, las lámparas son techos altos, las lámparas son de cadenas, las mesas son de madera, la cocina es abierta para que todo el mundo vea lo que estamos haciendo y cómo eso lo estamos trabajando. Eso es muy importante, Carlos, ¿verdad? Yo creo. Yo creo que te exige limpieza máxima dentro de una cocina para que veas, que vea la gente cómo se está trabajando en una cocina, el respeto al producto, el respeto entre los compañeros. A veces hay caos, que también es muy divertido dentro de una cocina. El wok, que llama mucho la atención, ese fuego, esa llamarada que sale. Y bueno, y te exige ser más limpio de lo que normalmente serías, ¿no? Claro. Hombre, ¿qué estás cocinando para esas personas que vienen a tu local a probar tu comida y tu plato y necesitan, que des todo, absolutamente. Sí. Algo que me ha gustado mucho y que no quiero yo meterme en camisa once varas, como se suele decir, y tampoco quiero romper y avanzar nada, pero eso de que el cocinero presente el plato, a mí me gusta mucho. Sí, a mí también me gusta, porque he ido a restaurantes que dices, oye, perdone, ¿esta salsa qué es? Se lo dices al máximo respeto al camarero, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero dice, pues no lo sé, espera, que entro a cocina y pregunto. Efectivamente. Entro a cocina y pregunto, no. O estás completamente informado de lo que estás poniendo encima de la mesa, o que salga el propio cocinero, que nadie mejor que el cocinero sabe lo que hay en ese plato, y que te diga, mira, esto se ha hecho así, se ha hecho así, se ha hecho así, y lo hemos hecho porque nuestro concepto es este. Que aproveche. Claro. Entonces, es el mismo cocinero, yo creo que debe ser el que sale a mesa y explicar al comensal qué lleva ese plato tan extraño o tan divertido que es que está encima de la mesa. Joba, pues suena todo muy bien, pero también mucha gente, los oyentes del 95.0 que van a estar ahí presentes en Raíces, sí o sí, pero todo aquel que quiera venir y quiera decir, pues mira, voy a viajar este fin de semana, voy a ver Talavera, voy a visitar el local de Carlos, el restaurante. Pero claro, no sé con qué me voy a encontrar. ¿Con qué te vas a encontrar? Bueno, pues tenemos... los postres los vamos a dejar aparte, ¿vale? Son cuatro postres. Pero bueno, vamos a empezar por la lucha de tenedores, que son platos para compartir, que vamos a tener de 8 a 10. Esto va a estar en continua ebullición, o sea, va a estar en continuo movimiento la carta. No va a ser una carta estática para nada. Según la temporada vamos a ir cambiando, según los productos de mercado vamos a ir cambiando. Y tenemos 8 platos que son bastante divertidos, o que tenemos ahora idea de que van a ser divertidos. Tenemos a lo mejor un salpicón manchego, ¿sabes lo que es? Sí, yo sí. ¿El manchego? Sí, sí. Toma ya. Bueno, no me preguntes aquí en antena, no me decías. ¡Ay, liamos! Pues sí, pues va a llevar también un helado de nopal, el salpicón manchego, que es muy divertido, va a ser en frío, lógicamente, y encima de va a ser en taco mexicano, ya estamos metiendo a México ahí. Pero bueno. Con un salpicón manchego de taco mexicano con helado de nopal. Que es muy divertido. Oye, y muy cachondo. ¿Y esto cómo se te ocurre a ti todo esto? Probando. Probando, ¿no? Probando mucho. Y bueno, metes nopal, un tartar de nopal, es muy divertido, con el salpicón muy divertido, pero ¿y si convertimos ese tartar de nopal, lo convertimos en un helado? Ajá. Pues le aporta más frío, más fresco, meloso, en vez de meter un guacamole, ya. Pues metemos un helado de guacamole, pero en vez de con aguacate, de nopal. O sea, cambiamos eso y ya lo llevamos a nuestra tierra. O sea, que tienes que estar constantemente probando y con y, tu equipo. Claro, y no ve lo gordito que estoy ahora. No, antes tenía abdominales, tío. Pero bueno, ya sabes que ahora en el restaurante vas a tener que echar unas orillas. Sin duda. Muy bien. A régimen. Y en cuanto al precio, ¿qué pasa, Carlos? Porque bueno, también es muy interesante esto. Sí. ¿Es asequible para todos o no? Va a ser asequible para todos. Espero que sea asequible para todos. Vamos a verlo. No nos vamos a gastar más de 30 euros por cabeza. Yo creo que con tres platos, cuatro platos para dos personas vamos a comer perfectamente. Oh, dos bien. De lucha de tenedores y dos de ácara perro, que es para no compartir en absoluto. Y bueno, estamos estudiando meter un poquito de degustación, un menú de degustación que sea de 45 euros, pero estamos todavía diseñándolo porque todavía no damos con la receta exacta, con el... Que todo cuadre, ¿no? Que todo fluya. Entiendo. Elegir siete platos principales y ponerlos en degustación. ¿Para cuándo se supone que estará todo listo? ¿El pistoletazo de salida? Pues ya ves, ya vamos tarde. Vamos tarde, Raúl, vamos tarde. Tarde y estresados, como siempre. Normal, si es que es lo que conlleva. Quería para abril, pero yo creo que se va a retrasar un poquito. ¿Sí? Se va a retrasar un poquito, ya no te doy fecha porque, bueno, cuando esté, está... Sobre todo que esté bien, es como todo. Efectivamente, que si lo tienes todo preparado y a punto para ese día, perfecto, que no, pues cuando esté todo a punto. Nuestros platos cerámicos de haciendo... Hombre, por supuesto. Haciendo tierra, ¿no? Y bueno... Pues, a ver qué tal. Genial, nos irás informando a través de los fogones del magazine. Sin duda, si estoy con vosotros todos los lunes, claro. Por favor, ¿cómo nos voy a informar? Claro, por eso, pero... En lo que lo tenga ya estoy metiendo publicidad. Y por eso te digo que, mira, ahora te vas a hacer la entrega, que me están diciendo por aquí, oye, que ya que se tiene que venir Carlos, que lo dejes. Y digo, ya, pero es que también lo tengo luego en los fogones. Pues, y me Tranquila. Has dicho tú, que voy a estar. Que estoy, de verdad, que ya hice pellas el lunes pasado, este lunes estoy en los fogones, de verdad. Que sé que tenerte aquí... Voy a salir pitando, después de los premios tengo que marcharme, ¿ves? Pero ya sabes tú que yo cumplo, ¿eh? Aunque sea desde el coche. Lo sabía, digo, bueno, yo me conformo, aunque sea efectivamente vía telefónica, tendremos esos fogones, esa receta hoy. ¿Qué se te ocurre? Bueno, vamos a tirar también... seguimos en enero, vamos por la vía sana, sí. Raúl, pues a lo mejor unos tallarines con pesto de berros, vale. ¿Qué te parece? Ah, pues me parece muy bien. Sí, genial. Unos berritos, un poquito de pesto, sí. Tallarines, os enseño a hacer pasta casera. Ah, vale. ¿Vale? Uy, suena muy bien esto, ¿eh? Que sí, que está me encanta. El lujo, hombre. Carlos Maldonado con nosotros aquí en directo con esos avances en cuanto a su local Raíces en Talavera de la Reina, y en la segunda hora le escucharemos con los fogones con esa pasta que vamos a preparar, además de forma casera. Carlos, que te dejo. Que están los niños ya nerviosos. Me voy pitando. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte. Pues sí, despacito, pero sin detenernos, ¿eh? Nos vamos a ir poquito a poquito hasta esa sala de prensa de... La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, donde va a tener lugar esa entrega de premios con Carlos Maldonado, que lo estamos diciendo aquí, que va a estar ahí presente con los niños. Estaban todos ilusionados, estaban todos diciendo, Carlos, encantadísimos de la vida. Y nosotros también de que haga entrega de esos premios, de esos crismas. Nos decía Diana también la cantidad de crismas que han presentado este año los niños. Más de 600, es un número, una cifra muy alta. Así que vamos a marcharnos hasta ese lugar, pero mientras tanto nosotros a otros asuntos, porque ya sabes que dentro de los fogones del magazine, pues hablamos de cocina. Hoy, dentro de estos minutos que compartimos contigo como entrevista del día, bueno, pues también hemos aprovechado la presencia de Carlos Maldonado para que estuviera con nosotros y, por supuesto, nos contara cómo va su proyecto Raíces en Talavera de la Reina, ese local que, bueno, pues abrirá sus puertas más o menos ahí en el mes de abril, ¿eh? Así que merece la pena darse un paseíto hasta esta ciudad, hasta Talavera de la Reina. Por supuesto, ver la ciudad, degustar los platos de Carlos Maldonado y disfrutar de nuestra tierra.